placer estar acá en la radio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, qué día, Mauro, ¿no? No estarían como nosotros quizás tomándose un submarino o algo de eso, calentito, pero sí quizás alguna bebida espirituosa, ¿no?, en la juntada. Y sí, era a la tarde, así que hay que ver, no sé qué. Y tenían 15 años, así que no sé qué estarían bebiendo. Seguro. En esa cosa. Pero sí, lo explicaste muy bien. La verdad que es un para nosotros los fanáticos Beatles tenemos varias fechas así como de festejo, ¿no? Porque es más, hay hasta un libro que dice día a día todas las cosas que hacían los Beatles. Para los fanáticos, todos los días tiene algo de Beatles. Qué grande. Y hoy sí, en una fecha como hoy lo conocía Paul a Lennon, que Lennon estaba, como bien dijiste, estaba haciendo un show con The Quarrymen, que era su primer banda. Ahí lo conoció Paul, y de hecho, por un amigo de Paul, que hizo el contacto, se subió y tocó unos temas ahí con Lennon, que fue el primer encuentro de ellos dos. Ahí se conocieron. Qué impacto cultural, ¿no? Qué dos personajes tan particulares, ¿no? Con características tan personales entre sí, que generaron, yo no creo que en ese momento, me pongo a pensar si uno es consciente a esa edad, 15 años, viste que hay gente que nace con el don y otros que a base de perseverancia lo van fomentando, potenciando, ¿no? Me pregunto si en el caso de Paul y John Lennon, ellos ya venían vislumbrando un poco esas ideas y que iban a ser visionarias. Y yo creo que, más allá del don que tenían, la música y los covers, los covers de esa época, por ejemplo, de Chuck Berry, de Elvis Presley, ya eso los unió muy fuerte, porque, por ejemplo, en la fecha como hoy estaba tocando con Quarrymen y estaban haciendo temas de Chuck Berry y Elvis Presley, y Paul era también fanático de también de Chuck Berry y Elvis. O sea, ya tenían un hilo conductor, una conexión, digamos, claro, como para un encuentro medio del destino y del universo que los unió ahí a través de la música y de sus ideales o ídolos que tenían en esa época en Total. Cuanto a música, ¿no? Y vos mencionabas recién el tema de los fanáticos, ¿no? De que hay un libro que inclusive te cuenta día a día porque es un buen día para celebrar a los Beatles. ¿Cómo descubrís esta pasión por este grupo? ¿Hace cuánto que te acompaña esta pasión? ¿Y cómo llega la reunión con todos estos artistas para formar The Beaters? Bien, y hace mucho, yo arranqué con los Beatles, mi hermana me había regalado un cassette de los Beatles, yo tenía creo que 10 años, arranqué más o menos, y con mi primer instrumento, bueno, yo empecé tocando la guitarra, después el piano, y después a los 13 años me compré una batería, y bueno, me quedé ahí con la batería a full. Y a los 13, 14 años que tenía yo, arranqué con una banda que hacíamos covers también, de Chuck Berry, Elvis Presley, todos covers de Creedence, de Who, solamente ensayábamos. A los 14 años más o menos arrancamos a hacer presentaciones en vivo. Y notamos ahí que de la mayoría de los temas que hacíamos, cuando poníamos temas de los Beatles, a la gente le gustaba y a nosotros nos transmitía una energía particular que no nos pasaba con las otras bandas que hacíamos covers. Y dijimos, bueno, arranquemos, hagamos todo Beatles. Y ahí empezamos a hacer prácticamente todo el repertorio de Beatles. Mauro, ¿cómo estás? Camila te saluda. ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué se siente o qué significa, contar un poco a la gente, hacerle tributo a los Beatles? Y mira, yo te lo simplificaría como diciendo, nosotros nos damos quizá el lujo de vivir un poco o sentir, en una escala ínfimamente menor, ¿no? Pero bueno, sentir un poquito de lo que ellos sentían y tanto tiempo escuchando a los Beatles. Nosotros con esta banda ya tenemos 16 años, y yo en particular haciendo Beatles más de 20. Entonces es como que haces estás tocando temas, canciones de las que más te gustan, tus preferidas, y encima estás como sintiendo un poquito de lo que ellos sentían en giras, por ejemplo, no sé, estar en cuartos riéndonos con los chicos de la banda, no sé, que nos pidan autógrafos, que nos sigan. Por ejemplo, en Brasil tenemos una anécdota que siempre nos recordamos nosotros, que es que tocamos en un balneario para 5.000 personas y después nos invitaron a un restaurante a cenar a 3 cuadras y nada, caminamos esas 3 cuadras prácticamente con toda la gente que estaba ahí atrás siguiéndonos. Una locura. Y ahí es como que vivís un poquito en el, o sea, lo que ellos quizá también vivieron a otra escala, pero más o menos un poquito lo sentís, y eso es un placer que es inigualable, la verdad que no tiene otra, un nivel de comparación con otra cosa para nosotros. Totalmente. Además, hay toda una personificación que también ustedes hacen, que claro, es lo que los identifica totalmente también de cualquier banda que pueda tocar los Beatles. Hay claro, todo acompañamiento. Sí, somos fanáticos de la Beatlemanía, que es la época que ellos usaban los trajes y tenemos la instrumentación, todo exactamente igual a ellos. Es como que nos ponemos más todavía en el papel. Y este reconocimiento los ha llevado a tocar por distintos lugares. Contale un poco a la gente. Y sí, la verdad que recorrimos en Argentina, todavía nos fuimos a La Pampa, ahí tenemos un asunto pendiente. Ajá. Después en Argentina sí recorrimos casi todo, desde, no sé, Comodoro Rivadavia, desde el sur, Pico Truncado, San Luis, San Juan. La verdad que de todo, bueno, somos de Capital y acá, obviamente, en provincia de Buenos Aires, sí, más que nada, tocamos casi siempre. Pues bueno, sí, estuvimos por Brasil, estuvimos en una gira de 4 años yendo para allá, tocábamos 15 días allá en varias ciudades, después volvimos para acá y así estuvimos 4 años. Así que Brasil prácticamente también conocemos un montón. La gente allá que son fanáticos de los Beatles, del rock en general, pero de los Beatles, la verdad que no nos imaginábamos, y fue un público, la verdad que muy, muy especial allá. Después con la pandemia cortamos y bueno, ahora estamos tratando de empezar a retomar de vuelta allá de a poquito. O sea que podríamos afirmar que se puede vivir de lo que uno ama y del grupo que ama. Se puede vivir muy bien, no sé si económicamente, pero emocionalmente se vive muy bien. Y lo disfrutan mucho. Sí, pero bueno, económicamente estamos en Argentina y es complicado todo, ¿no? Olvídate. Y la pregunta del millón, Mauro, ¿han tenido la posibilidad de conocer a Paul o a Ringo Starr? Que digamos son los dos que están firmes todavía. Claro, no, hemos ido a ver todos los shows, obviamente, como buenos fanáticos. Lo máximo que estuvimos cerca fue de la productora de Paul en Brasil, que tuvo un recital allá y nosotros justo estábamos tocando esa semana. Nos fue a ver y nos dijo que le gustó, que era la productora. Bueno, nuestro productor también nos confirmó que era ella, porque también, viste, hay que chequearlo, ¿no? Olvídate. Pero sí, es lo más cercano que tuvimos, pero no. Y conocerlo personalmente a Paula Ringo, ¿no? Porque vos estás con el tema de la bata, ¿no? Sí. ¿Qué es Ringo Starr hoy por hoy? Porque viste que siempre se habla de John, de Paul. Para los fanáticos, olvídate que Ringo y George Harrison también han hecho mucho su camino también, pero no tan popular o no tan conocidos como eran John y Paul, ¿no? ¿Qué significa para vos Ringo Starr, teniendo en cuenta el tema de la bata también, ¿no? Sí, y el hito este beat, o sea, para todos nosotros los fanáticos, la verdad que los cuatro tienen una importancia principal, ¿no? Si nos preguntás a nosotros, la verdad que es indiferente. O sea, si bien, bueno, podés tener una preferencia por Lennon o por Paul, nunca podrían haber existido los Beatles sin alguno de ellos, sin Ringo o sin George. Y después te das cuenta que en la carrera solista George hizo una genialidad. O sea, cada tema era era algo bueno. En The Beatles también, los temas Here Comes the Sun, Something, hay muchísimas canciones que son a nivel de composición de Paul y Lennon, similar. Y Ringo, bueno, era baterista, si bien cantaba y todo, no era su fuerte, pero los arreglos que tiene, que le ponía las canciones de los Beatles, eran arreglos que otro baterista, estoy segurísimo que no lo podría haber hecho como lo hizo él. Y aparte, bueno, entender lo que quería Paul, lo que quería Lennon en cuanto a lo musical y que ayudaban a hacer la canción. Totalmente. Mauro, en un día como hoy, si tuvieras que recomendar un disco, una peli, un libro, algo para acercarnos un poquito más, como decís vos, a la Beatlemanía, ¿qué nos recomiendas? Y mira, estamos cerca de otra fecha que se conmemora, que es el 10 de julio, que es cuando volvían los Beatles de su primer gira por Estados Unidos a Liverpool y presentaron la primer película, que es A Hard Night. Así que yo ya ahí recomendaría, es más, que la vean todos el 10 de julio y festejamos también ahí la película. Y aparte, más allá de ser la primera película, es una película muy muy linda, muy simpática y como una especie de reality. La verdad que es una locura todo lo que ellos promovieron ya de eso. En 1964 ya estaban haciendo, nacieron los primeros videoclips, innovaron en todo. La verdad que fueron por algo, siguen, después de 60 años siguen estando presentes, ¿no? Totalmente. Hace poquito, yo estoy media centrada con el tiempo, pero a principios de año también se presentó en Netflix una película de ellos, más bien un documental, ¿no? No sé si pudiste verlo. Sí, viste que por sea lo que sea, siempre ellos todos los años están presentes. Había sido en una época con el Rock Band, con el juego de la Play, que sacaron el Rock Band de los Beatles. Después documentales, hay millones de documentales de la primera época de Quarrymen, de la vida de Lennon. Está lleno de documentales, por suerte, porque la verdad que mantiene por un lado vivo todavía el espíritu de los Beatles, y a nosotros los fanáticos nos dan esa nos endulza con esas frutillitas. Mauro, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, los esperamos acá en la provincia de La Pampa. Tenemos un tremendo teatro español para a su servicio ahí para tocar. Y nosotros vamos a estar ahí en la primera fila, olvídense. Quedan invitados. Vamos a hablar para estar por ahí. Lo vamos a ir a visitar en la radio y quizá, quien dice, hacemos un acústico ahí también. Estaría buenísimo. Me encantó. Te tomo la palabra, ¿eh? Obviamente. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo enorme. Un abrazo.